Grabando. Hola, mi nombre es Ayun y aquí estamos entrevistando gente por la nueva constitución. Hola, usted, ¿cómo se llama? Anaís. Muy buenas tardes. Quería decirles que qué le agregaría, o sea, qué le gustaría para que cambiara Chile en esta nueva constitución. Que no haya maltrato animal ni nada de esas cosas, pero no sé qué dice la nueva constitución. Ya, yeah, ok. Muchas gracias por su tiempo. Y no le puedo agregar algo si no sé qué dice. Ok, sí. Muchas gracias. Adiós. Aquí volvimos. ¿Usted cómo se llama? Borja. Buenas tardes, Borja. Quería preguntarle a usted, ¿qué le agregaría a Chile para que fuera mejor? Que no gasten tanto el agua y que... Y así. Muchas gracias, Borjita. Nos vemos. Aquí estamos de nuevo y quería preguntarle, ¿usted cómo se llama? Max. Hola, buenas tardes, Max. Quería preguntarle, ¿usted qué opina de la nueva constitución y qué le agregaría para que Chile fuera mejor? Lo que opino sobre la nueva constitución es que creo que a veces se malentiende un poquito lo que es una constitución y por la manera que se presenta la nueva constitución, pareciera ser que el mensaje es que una vez que esta constitución se aprueba, aparecen un montón de cambios para el país en términos de vivienda, educación, salud y etcétera. Y eso no es tan así porque la Constitución realmente habla más del espíritu que según el cual las leyes tienen que estar de acuerdo, pero no es el cambio en sí mismo ni la ley en sí misma. La Constitución permite la creación de nuevas leyes, digamos. Esa distorsión en el mensaje, creo yo, ha generado la opinión errada de que la Constitución es algo así como muy soñadora o muy irreal, y eso ha llevado a mucha gente a cambiar de opinión respecto a aprobar la Constitución. Yo creo que es importante entonces recordar qué significa una Constitución, el espíritu que tiene que estar detrás de las leyes, y sobre todo recordar que la Constitución actual ha sido, por lo mismo, por ser el espíritu que motiva las leyes, ha sido el gran impedimento para muchas reformas que eran muy necesarias y ha sido la razón por la cual se ha permitido un montón de abusos también en el país. Entonces, la constitución nueva tiene sus problemas en cuanto al mensaje, cómo se ha transmitido y respecto que al detalle de algunas cosas, pero me parece súper importante aprobar la nueva constitución, sobre todo para sacar la constitución actual y para abrir paso a que podamos empezar realmente a hacer cambio, porque mientras estemos atados con la constitución actual, ningún cambio va a ser posible realmente. Eso pienso. ¿Y sobre qué le agregaría la nueva constitución? Yo quizá más adelante, una vez que estuviera aprobada y vigente, agregaría mecanismos un poco más concretos y certeros para poder llevar a cabo los objetivos que la constitución se plantea. Porque a veces solo plantearse objetivos sin metodología no siempre te asegura cumplirlos o etcétera. Esa es mi opinión, señor. Muchas gracias, Max, por su tiempo y su opinión. Aquí estamos entrevistando gente en la tornamesa. Nos vemos. Grabando. Aquí volvimos y quería saber cuál es su nombre. Laura Aguirre. Buenas tardes, Laura. Quería preguntarle cuál es su opinión sobre la nueva constitución y qué le agregaría para que Chile fuera mejor. Creo que tiene muchas cosas positivas la nueva constitución, como a diferencia de la anterior. Varias cosas que se pueden perfeccionar, todo es súper perfeccionable en algún sentido. Pero creo que estoy de acuerdo en casi todo lo que dice, o sea, como a grandes rasgos. Y le agregaría... No sé en este momento, la verdad, pero creo que como en cuanto a educación, a esos temas que para mí son relevantes porque también tengo un hijo, está súper bien planteado. Eso. Muchas gracias, Laura Aguirre, por su tiempo y aquí estamos entrevistando gente en la... en la Torna Mesa y nos vemos. ¿Grabando? Aquí volvimos. ¿Usted cómo se llama? Mario Núñez. Buenas tardes, Mario. Quería preguntarle a usted qué piensa sobre la nueva, su opinión sobre la nueva constitución y qué le agregaría para que Chile fuera mejor. La verdad, no estoy completamente informado cómo viene la nueva constitución, pero sí creo que sería fundamental que en la nueva constitución abordasen el tema de la cultura y las artes como corresponde ya a este periodo en el cual estamos viviendo. Las artes y las culturas creo que corren un papel fundamental dentro de la formación de todo ser humano, al tener el valor de la observación, la reflexión y una serie de cosas más que te da las artes en general. Muchas gracias, Mario Núñez. Y aquí aquí estamos entrevistando gentes en la tornamesa. Gente en la tornamesa y nos vemos. Grabando. Aló, aló. Hola, hola. Volvimos y quería preguntarle a usted cómo se llama. Mi nombre es Patricia Torres. Trabajo en la Escuela Tarpuy. Ya. Buenas tardes, Patricia. Quería preguntarle a ti, ¿qué opinas sobre la nueva constitución y qué le agregarías para que Chile fuera mejor? Ya, opino que el proceso de la nueva constitución es algo que surge de una revuelta social, democrática, y siendo democrática, teniendo esa cualidad, es algo en lo que estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, he participado activamente en ello. Por lo tanto, me parece una instancia necesaria, ciudadana, y que tiene que ahora plebiscitarse. Es decir, tenemos que votar para que se apruebe esa nueva Carta Magna. ¿Y qué le agregaría? En realidad, más que al documento mismo, fortalecería el acceso a la información de lo que contiene este nuevo documento, porque ahí hay como una debilidad, pero por el momento no le agregaría como más información, sino que me preocuparía más de que esa información llegara a todas las personas. Eso. Muchas gracias por su tiempo, Patricia Torres. Y aquí, muchas gracias. Aquí estamos entrevistando en la tornamesa y nos vemos. La tornamesa. ¿Sabes lo que es una tornamesa? En la tornamesa varón. Grabando. Hola, aquí volvimos y volvimos. ¿Usted cómo se llama? Daniela González. Muchas gracias, Daniela González, por su... Muchas gracias. Quería preguntarle que usted qué opina sobre la nueva constitución que se está ofreciendo y qué le agregaría para que Chile fuera mejor. Considero que es una muy buena oportunidad como país para derrocar la constitución del 80 que fue escrita en el periodo de la dictadura y que además estamos en un contexto en el que la gente común y corriente como nosotros tiene ganas, interés de poder tener incidencia en las políticas públicas a nivel nacional. Entonces votar por una constitución nueva donde sea participativa es una muy buena oportunidad como país y para dejarles un buen futuro a los que vienen. ¿Y qué le agregaría? Le agregaría poder legalizar de alguna manera o darnos espacios, los espacios educativos alternativos o escuelas libres como nosotros que hasta el momento funcionamos bajo vacíos legales, pero que igualmente somos una amplia mayoría a nivel nacional. Eso. Muchas gracias, Daniela González, por su tiempo. Aquí estamos entrevistando gente en la tornamesa. Nos vemos. Grabando. Ya, aquí... hola, ¿usted cómo se llama? Mi nombre es Diego. Buenas tardes, Diego. ¿Qué, le quería preguntar si es que, a usted qué le gustaría para Chile, algo nuevo, sí, para Chile, qué le agregaría a la nueva constitución. Y si bien estoy bastante tranquilo con la serie de avances de la nueva constitución, y creo que el cambio más profundo debiese ocurrir dentro de nosotros mismos y abrazar también esto que se proyecta a nivel legal. Creo que la herencia que tenemos de la Constitución del 80 es muy dañina y le ha hecho mucho daño al país, a la gente que habita este país, al medio ambiente. Entonces creo que esto va a venir a ser un primer paso para empezar a sanar una herida con la cual muchos y muchas y muchos cargamos, que somos, por ejemplo, quienes nacimos en el exilio o las personas que son parte de las colectividades de las disidencias de género o las mujeres también, y también para mí más importante los animales en general, incluyendo a los seres humanos, porque creo que ahí comienza un gran cambio también de considerar los seres sintientes y que merecen también derechos intrínsecamente. Eso opino. Muchas gracias por su opinión. Nos vemos.